cortadas, ahí estaban, dispuestas sobre el piano, multicolores y atadas en gavilla. Golpearon los martinetes, dulcemente, un si bemol mayor, y soñaron las flores con ser abril o pájaros. Muy buenas noches, volvemos a retomar La voz del árbol, después de este parón veraniego. No estamos en abril, como decía el texto, estamos en septiembre, el 21 de septiembre. Ya el otoño, ya el verano se acabó y volvemos aquí a La voz del árbol en la nueva temporada. Y un día especial porque aparte de ser nueva temporada, pues os voy a presentar pues lo que ha sido el último disco que hemos sacado con el título del Sueño de las Flores y que presentaremos en el Alambique y que iremos escuchando esta noche. Como es un disco muy largo, pues voy a enrollarme poco y voy a poner la música, que es lo importante. Hemos comenzado con el primer tema del disco, que se titula El Sueño de las Flores, que da título al CD. Y ahora seguimos con otro tema que se titula Pequeñitos. Thank you. Esto era Pequeñitos, que es el segundo tema del disco El sueño de las flores. Disco que presentaremos en el Alambique el día 24, pues a las 9:30. Y ese texto que al principio leí al empezar el programa, pues es un texto que está recogido en el disco, está escrito dentro del CD. Y está escrito pues por Manuel Pizarro Gordillo, que es mi primo, y que es un grandísimo actor y un gran director también, que también escribe muy bien, y escribió este texto para... Bueno, la verdad es que escribió un montón de textos, pero bueno, este fue el que elegimos para ponerlo en el disco. Es un disco que, bueno, que se grabó ya hace bastante, en diciembre del año pasado, en el conservatorio, el 23 y el 26 de diciembre del 2014, en el conservatorio de Gijón, y que hace unas semanas pues que ya lo tenemos aquí en nuestras manos. El siguiente tema, que es el tercer tema del disco, se titula 15 años y suena pues algo así como esto. Pues estáis en La Voz del Árbol escuchando El Sueño de las Flores, que es el disco que estoy presentando aquí. Es un poco onanista esto de presentar tu propia música, pero bueno, ya que tengo un programa de radio, pues presento la música que acabo de sacar y también pues sirve un poco de publicidad para el concierto que tenemos el día 24 en el Alambique a las 9:30. Hemos comenzado con un tema que se titula El Sueño de las Flores, que os comento un poco así de qué iba, que es... Y cuando lo hice no me di mucha cuenta, pero ahora que lo estoy escuchando ya hace una temporada, me recuerda un poco, salvando las distancias, por supuesto, a Bach, ¿no? Y la verdad es que Bach y el barroco es una cosa que me encanta y sí que tiene como un arpegio ostinato todo el tiempo y una serie de progresiones de acordes que recuerdan un poco pues al barroco y al gran maestro y el grandísimo músico al que admiro, casi el dios, que es Bach, ¿no? Ese era el primer tema, El Sueño de las Flores, el segundo, que era Pequeñitos, que es una especie de balada, A3, un vals, balada. Tiene una introducción maravillosa de Jacobo, una introducción libre que hizo él con el piano. Y está dedicado pues a los pequeñitos, digamos, a esos seres maravillosos que son los niños. Este último tema que escuchamos, 15 años... está dedicado a los 15 años, cuando yo tenía 15 años, quiero decir, ¿no? Y es un tema que está en amalgama, es decir, en un compás irregular que está en un 11, un compás de 11 por 4, que es un 6 más 5. Y este tema que viene a continuación, que se titula Todas, es un tema que se titula Todas porque... quise hacer un tema en el que pasara pues por todas las triadas. Hay 12 triadas mayores y 12 triadas menores y pasa por las 24. Es una democratización de la tonalidad y ahí va Todas. Thank you. El siguiente tema se titula I. Y. I. Siempre me gustó pues ese título para un tema. Me parece un título sugerente. Y es un tema que estaba haciendo el verano pasado y en el momento en que lo estaba haciendo me enteré de la triste noticia de la muerte de un compañero y amigo, grandísima persona, que es Mauro Riza. Entonces el tema al final lo acabé titulando I para Mauro Riza. Es un tema que tiene dos partes diferentes, una así más lenta a 5, a compás de 5/8, y otra parte más movida a 7. Y ahí va el tema. Thank you. Pues seguimos aquí con este rollo pajillero de presentar tu propia música en tu programa de radio, que es lo que estoy haciendo. Y como bien sabéis, pues me encanta dedicar canciones a temas a la gente. Y el anterior, como os decía, estaba dedicado a Mauro Riza, con mucho cariño. Y el siguiente está dedicado pues a otra persona, que es Carlos Martínez Espeso, que fue mi profesor de guitarra clásica en el conservatorio, pero sobre todo mi colega, mi amigo, y fue una persona que una temporada en la que lo pasó bastante mal por unos motivos, unos avatares bastante turbios del destino, pero ahora está muy bien. Y es un grandísimo guitarrista clásico, y le hice pues un tema pensando en él, que es este que voy a poner a continuación, que está era de guitarra clásica con trémolo. En este disco, pues como nos faltaba un tema, porque en principio íbamos a hacer otro tema que al final no cuadró bien, entonces este lo metí como al final un poco de relleno. Y este tema se titula De Carlinos, que sería yo, a Carlitos, que es él. También hubo una persona que una vez me dijo, hablando del título, le parecía como una transformación, como que de Carlinos te transformabas en Carlitos. Y la verdad es que tampoco está mal esa interpretación del título. Pues ahí va, este es el tema sexto del disco y se titula, pues lo que os decía, De Carlinos a Carlitos. Thank you. Pues este disco se hizo gracias a, pues a, al cariño y a la generosidad de los compañeros que tocan aquí en el disco, que son Jacobo de Miguel al piano, José Ramón Feito al bajo eléctrico y Fernando Arias a la batería, grabación y mezcla del disco. Sin ellos no hubiese sido posible ni físicamente el disco, ni hubiese sonado así como suena, sobre todo en esta música que es tan, tan espontánea y de creación improvisada. El siguiente tema, que sería el séptimo, Tranquilos, que solo hay nueve, es un tema que se titula La hojarasca y que suena así. El penúltimo tema del disco se titula Sara Chiquita. Y Sara es mi sobrina. Y Chiquita es un tema de Juan Quintero que comienza pues igual que la introducción de este tema. Es un tema que está hecho pues en compás de 5, igual que el anterior, igual que la hojarasca. Y deciros pues bueno que este disco, que El sueño de las flores, pues es un disco pues dedicado, pues como veis hay muchas dedicatorias a lo pequeño, a lo joven, a lo fugaz, a lo efímero, a lo pequeñito, ¿no? Como ese tema que había antes. En contraposición un poco al disco anterior, que había varios temas dedicados, un par de temas dedicados, uno a mi padre y otro a mi madre, el disco La voz del árbol, dedicado pues digamos a no a lo pequeño, sino a lo grande, a lo mayor, a lo viejo, a lo eterno. Y bueno, pues sigo un poco pues esa estela y dejo de meter rollo y voy a poner el siguiente tema que se titula Sara Chiquita, como estaba diciendo. Thank you. antes de terminar, pues quiero mencionar y dar las gracias a Paco Nadie, que es el diseñador y fotógrafo del CD, que la verdad es que merece la pena que lo veáis porque ha hecho un trabajo pues maravilloso, muy bonito, la verdad. Y con una carga emocional importante también, porque son fotografías todo de las flores, del patio, de un patio extremeño, ¿no? Del patio de su mamá, que bueno, desgraciadamente falleció este año, a principios de este año. Deciros también que, bueno, recordaros que el jueves tocaremos en el Alambique, el día 24 a las 9 y media en el Alambique. Y si queréis escuchar el disco, pues lo podéis escuchar en Spotify. Y si lo queréis comprar, pues en iTunes, entre otros sitios, se puede comprar en forma digital. Y si lo queréis en formato físico, en el CD, que merece la pena, sobre todo por lo que os decía, por las fotos de Paco, pues lo podéis comprar en el mismo día del Alambique, allí en el concierto. O poneros en contacto conmigo a través de la página web o del Facebook Carlos Pizarro. O si no, pues en La Vida Alegre, en La Vaina, en Paradiso, en Gijón, pues y en Musical Tommy también, hay discos por ahí. Y en Oviedo está en la librería Santa Clara, creo que es. En Avilés, pues ya buscaremos un sitio también donde la gente de Avilés lo pueda comprar si quiere. Pues nada, vamos a terminar con el último tema del disco, que se titula José Leandro, así se llama mi hermano, y nada, daros las buenas noches y os espero pues la próxima semana. ¡Chao! A ver si con un poco de suerte funciona. La última no me fastidies, que ahora en el último tema no se va a ir. Vamos a reiniciar. Es que siempre me tiene que pasar algo. Ya decía yo que iba muy bien el programa. Un momentito, que se lo está pensando. Y pues ahora va a ir el tema, me imagino. Poco de paciencia. Pues vamos a ver. Se resiste. Vamos a intentarlo otra vez. Vamos a utilizar el sistema de sacarlo y meterlo otra vez en el reproductor CD. Y si no, pues nada, os quedaréis sin escuchar José Leandro. Pues es un tema muy bonito. Tendréis que escuchar directamente en el Alambique el día 24. Vamos a ver si de esta va. Parece que no. Parece que no lo lee. Pues nada, amigos. José Leandro, si queréis escucharla, pues la escucharéis allí en el Alambique. Venga, hasta luego.